Cristal es el nombre de este tema que estamos escuchando y es el nuevo material de Marcela del Prado, una amiga de Cumbia de la Pura, quien ya estuvo en algún momento presentando su disco anterior, con quien compartimos otros momentos fuera de la emisión cotidiana que tiene Cumbia de la Pura, tanto el último 7 de septiembre del año pasado en el santuario de Gilda, en la localidad de Entre Ríos, como en otras ocasiones que a veces se nos presentan en la movida tropical. Y hoy, Marcela está aquí de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Lucho. Buenas noches. Madrugando, ¿eh? Madrugando es una manera de decir. Es una manera, exactamente. ¿Cómo andamos? Bien, acá viendo que sos la embajadora. Embajadora, qué título, ¿eh? Así se presenta este nuevo material. Donde la vemos a Marcela bastante provocativa en comparación por lo menos al disco anterior, donde había como una imagen más inocente tal vez de Marcela del Prado. Acá Marcela del Prado madure madure. Que contanos un poco de antes de abordar lo musical, porque muchas veces dicen que la primera impresión está en la vista, ¿no? Que la música a veces también entra por los ojos. Y uno cuando mira esta placa ve una Marcela del Prado con una mirada hacia el suelo, con un escote abierto, con joyas, con pulseras, con anillos. Es un pecado mortal el título de este nuevo material. Contanos cómo surgió. Bueno, qué tema, ¿eh? ¿Cómo surgió? La verdad que, bueno, ante todo feliz de poder haber realizado este disco magnífico, porque un año de laburo intenso. Y bueno, Pecado Mortal surgió de la idea de Ariel Sandoval, que es justamente el autor de este disco. Es una historia completamente verídica, verdadera. Ajá. Así que bueno, él ha confiado en mí para que yo pueda volcarla en este disco. Así que estoy re feliz de que así sea. Hoy me dijiste, la mayoría de las canciones de mi nuevo material son historias que al momento de crearse como canción, sí, pasaron. Historias reales, historias verídicas. Mm-hmm. Esto corresponde con una idea de hacer que la cumbia sea lo más real posible. Sí, obviamente, es un disco que apunta a que que la gente de cualquier edad se pueda sentir identificada, ¿no es cierto? Apunta a toda la familia, no es para una edad determinada, digamos. Pero bueno, sí, obviamente, la idea es engalanar un poquitito a este ritmo, ¿no? Tropical, y darle ese glamour un poco diferente. Bien, hay un cambio también desde lo musical. Se escuchan vientos que antes no se escuchaban. hay un ritmo mucho mucho más acelerado incluso. Sí. Tiene otra energía este Pecado Mortal de Marcela del Prado. Contanos estos cambios en lo musical, cómo se dieron, cuáles fueron por tu influencia, ¿qué es lo que más te gusta de este nuevo sonido de Marcela del Prado? Bueno, a mí me enamoró de este disco el acordeón, como suena. Uh-huh. Que es lo que se destaca en este disco, ese sonido que le da este instrumento maravilloso que yo no conocía. Uh-huh. Y que tuve la suerte, bueno, ¿no?, de empaparme un poquitito, de conocerlo. Y que el resultado final es maravilloso, porque yo particularmente estoy enamorada. O sea, el principal instrumento que se destaca en este disco es el acordeón. Un acordeón que verdaderamente, como se escucha en este disco, yo no lo he escuchado en otro lado, realmente. El autor justamente de la música, del arreglo musical, es Juan Beltrán. Ajá. Este disco se hizo en el Jahuel, en los estudios de este chico Juan Beltrán. Ajá. Que es un músico impresionante. Él es músico, te cuento. Contanos. Músico del Cuarteto Imperial. Ajá. Así que tuve la suerte de conocerlo. Y bueno, realmente él me ha regalado, digamos, este placer, ¿no?, de poder contar con este instrumento, de conocerlo a él. La mística de Colombia trasladada a la mística de Marcela, sí, del Prado. Sí, vos sabés que es un ritmo para mí completamente diferente, algo nuevo, como dijiste antes, al que yo no estaba acostumbrada, así que fue todo este proceso de lo que duró durante el año el disco, fue conocer y intensificar un poquitito, ¿no?, lo que era el ritmo, qué se podía mejorar. Se ha laburado realmente intensamente, puedo decir. El pecado es una situación en donde uno corrompe las leyes que no están penalizadas, pero que a veces provocan estupor. Está el pecado y también está la ternura. Y la ternura también se transmite a través de las canciones. Cuando uno lee la lista que tiene este nuevo material de Marcela del Prado, se encuentra que está Tu Osito Gris, se encuentra con la historia de un ángel y también se encuentra con una canción titulada Para Jessy. Y esa es la pregunta que le vamos a hacer a Marcela del Prado. ¿Quién es Jessy? ¿A quién está dedicada esta canción? Bueno, Jessy es mi hija. Es mi hija. Es una canción que le dediqué cuando cumplió sus 15 y bueno, está volcada en este disco a pedido, ¿no?, de justamente de Juan, que le ha gustado y bueno, quiso que la incluyéramos en este disco. Es una canción de esas donde la madre le dice a la hija cuánto la quiere o por el contrario, la caga a pedos por lo que la hace renegar. No, al contrario, es una canción de una mamá que le cuenta a la hija que es imposible no mirarla y recordar todo lo que el paso del tiempo, cómo fue creciendo, sus historias, sus vivencias. Así que bueno, hasta llegar, ¿no?, a los 15 años. Muy bien. Así que un recorrido de su vida. El recorrido de una madre. El recorrido de una madre, exactamente. Marcela, hay otro tema, es el track número 7, es la historia de un ángel. Y ese ángel en realidad tiene un destino. Tiene un destino, exactamente. ¿De quién se trata? De Gilda. Como no podía faltar. Bueno, como no podía ser de otra manera. Como no podía ser de otra manera. Gilda realmente fue una canción que yo le dediqué cuando se cumplieron 10 años del fallecimiento de Gilda. Eso fue en el año 2006. En el año 2006, este año ya cumple 15 años. Y bueno, también me convencieron, yo tenía una canción guardadita, en realidad fue una canción que yo le hice al fan club Un Amor Verdadero. Uh-huh. Y bueno, quisimos también, a pedido de todos los fanáticos de Gilda, fue un tema que a los chicos les encanta. Y bueno, fue a modo de un regalo para ellos. Más allá de que a pesar que está hecho para Gilda, lo que hicimos fue una adaptación con este ritmo, porque el tema original tenía otro ritmo. Y también pensamos ponerlo, ¿no?, para todas aquellas personas que tienen en su corazón o que han perdido de alguna manera a su ángel, ¿no? Mm. Que puede ser, o su hija, algún familiar, algún santo, alguien simbólico en que la gente se siente identificado. Bien. Marcela, es importante o interesante, por lo menos, cómo estás ligada a Gilda, al fenómeno, al circuito que se mueve alrededor de ella, tanto de fanáticos como de músicos, de gente que se mueve por la mística que genera. Y es interesante ver que a la hora de ver el circuito que rodea el mundo Gilda, vos fuiste aceptada por un público que es muy receloso de la imagen, que al ver a una mujer que se acerca a rendir tributo, que se acerca a homenajearla a través de las canciones, muchas veces son criticadas, no son bien recibidas, y sin embargo vos, Marcela, hoy hasta sos defendida por los sectores más duros de entre los fanáticos. Yo diría hasta el sector barra brava de los fanáticos que tiene Gilda. Es cierto, exactamente. ¿Cómo lograste esto? Mira, fue duro, fue un trabajo de muchos años y la verdad que pienso yo que el resultado del cariño que hoy en día me tienen los chicos fue mi manera de cómo yo encaré las canciones de Gilda. Vos sabés que hoy en día hay muchas cantantes que interpretan canciones de Gilda, pero yo me considero que soy la única que canta las canciones como las cantaba Gilda. Esa uh-huh. es la diferencia. Y los chicos con el tiempo... ¿A qué te referís? A que hay algo que sucede cuando yo interpreto las canciones de Gilda. Hay, o sea, con el tiempo, si bien fui criticada porque pensaban que yo imitaba a Gilda y que, bueno, que mi camino, digamos, a través de Gilda era darme a conocer, pero imitando a Gilda, o sea, uh-huh. que era como que lucraba, que no, que sí. Cantar las canciones de Gilda significa mantener la estructura exactamente a como las cantaba Gilda. Uh-huh. Hay, las cantantes de hoy en día cantan dentro de su estilo, de su propio estilo. Yo lo que tengo, afortunadamente, siempre digo que a lo mejor... No sé, el destino, porque en realidad cuando yo comencé con las canciones de Gilda, nunca me imaginé que iba a llegar a lo que soy hoy en día. A mí fue alguien que una vez me dejó un legado muy cercano a Gilda, y yo en ese momento no tenía idea de lo que yo estaba haciendo. Y durante muchos años me presenté en diferentes lugares de manera anónima, uh-huh. cantando las canciones de Gilda hasta que hice los 10 grandes éxitos de ella, y con el tiempo fui convocada, bueno, no solamente aquí en la Argentina, sino en otros lugares de afuera, como Uruguay, y creo que fue un poquitito eso, como yo encaré el respeto, siempre traté yo de cuidar la imagen de Gilda. Si me dejás, le quiero mandar... un saludo a los chicos de los fan club de Gilda, sobre todo un cariño inmenso a los chicos de No Me Arrepiento, de Claudio Milano, su presidente, de Laura, su vice. Realmente me han demostrado un cariño impresionante en estos últimos tiempos, un apoyo incondicional, y realmente yo estoy muy agradecida. También agradecida a la gente, ¿no? que gracias a este disco me manda mensajes al Facebook. Les quiero contar que estoy en el Facebook. Ya tengo ¿Cómo, página. ¿Cómo te buscan? Marcela del Prado. Así de corta. Así de simple. Y bueno, también está en construcción mi web nueva. Mi sitio oficial, que es www.marceladelprado.com.ar. Ajá. Y diferentes páginas, buscan en Google Marcela del Prado y van a aparecer todo. Cositas. Impresionante el cariño, la respuesta de la gente. Muchísimas gracias. Marcela, muy cortito antes de despedirnos. Sabemos que hace poco hubo una productora de un canal colombiano que realizan investigaciones, que estuvieron en Argentina investigando sobre la cumbia en nuestro país, y que entre los distintos artistas que fueron entrevistados se reunieron con vos en el cementerio de la Chacarita, donde está Gilda, sí. Descansando en paz, y te estuvieron entrevistando. Cortito, breve, ¿cómo fue tu experiencia? Maravillosa, va, verdad que, y con mucha responsabilidad, porque cuando se trata de Gilda justamente hay que cuidar, ¿no? Yo siempre digo eso, no, fantástico, va, verdad que la gente de Colombia me trató maravillosamente bien, se hicieron unas tomas ahí en el cementerio, esto se va a ver aproximadamente dentro de 4 o 5 meses. No sé si se puede decir qué programa. Sí, sí. Los especiales sí. De Pirri. Ajá, es un programa de sí, que del trata... canal CN3, sí, ¿no? Es uno de los sí. dos principales canales de exactamente, aire. Exactamente, donde muestra distintos documentales. Y la verdad que para mí un honor estar entre toda la gente de la movida, ¿no es cierto? Así que, bueno, feliz por este crecimiento y este lugar, ¿no? Que creo... En definitiva, no por fanfarronear, pero me parece que me lo merezco. No lo digo yo, sino que me lo hacen sentir los chicos. porque, bueno, yo vengo, como vos sabés, vengo luchando hace muchísimo tiempo. Este es un camino maravilloso, pero muy duro, muy duro. Y bueno, quiero agradecer también al sello Lef, que está respaldando este disco. Así que bueno, y también a la gente de música de mi tierra, que estamos ahí siempre, me tienen en cuenta. Los muchachos, Jorge Ovejero, Jorge Torres, que nos mandan siempre. Hay que ser agradecido. Y creo que, bueno, un poquito resumiendo lo que vos me decías antes, creo que si me gané un lugarcito en el corazón de la gente fue precisamente, ¿no? Porque nunca quise ser prepotente, yo trato a todos con cariño. Siempre estoy respondiendo a la gente en las páginas y también se sorprenden de eso porque dicen cómo un artista nos responde y bueno, yo trato de darles mi cariño, mi amor. Este es un disco que está hecho con muchísimo amor. Te agradezco a vos, Lucho, que siempre estás ahí dándome un lugarcito. Así que un placer para mí. Gracias a vos, Marcela, por venir. Gracias a vos, corazón. La historia de Marcela del Prado, presente en Cumbia de la Pura.